Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo episodio de la Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros traemos noticias geeks, hablamos de cómics, libros, mangas, series de televisión, películas. Y hoy, en esta ocasión es algo especial porque ya fuimos a ver lo que es Batman Superman. La verdad, yo me quise esperar a hablar hasta de qué va la trama, de ponerle lo bueno, lo malo y lo raro. Hoy vamos a tener eso. Nada más que lo vamos a tener más adelante. Ahorita vamos a hablar de las noticias que hemos tenido en la semana. Más bien el sábado, en el panel de la WonderCon, se hicieron anuncios, se hicieron cambios creativos en DC, y eso es lo que vamos a estar platicando. Así que nos vemos del otro lado. Hablando de la WonderCon 2016, hubo un panel el sábado en la mañana, como a las 10, 11 de la mañana, se dio a conocer los nuevos cambios creativos de DC, que es lo que vendría siendo su rebirth, su nuevo, su reboot o su cambio de dirección, hacia dónde van a ir, si van a tomarlo a los pre-52 o los New 52. Se va a estar viendo en este evento que es Rebirth, que ya tiene, si bien su línea central va a estar escrita por Jeff Jones, los artistas son variados. De hecho, ahorita estaba revisando, son varios los artistas que van a estar trabajando no nada más en un solo cómic. De hecho, va a haber un escritor y algunos tienen como tres artistas, tres dibujantes en el cómic. Aquí en este, ya había dicho, es Jeff Jones, Gary Frank, Ivan Reis, Phil Jiménez, Ethan Van Sciver. Son los que van a estar encargados del Rebirth. Otro que me llamó poderosa la atención es de que Scott Snyder, deja el título de Batman, el central, pero le dan otro título de Batman, pero es All Star Batman, escrito por Scott Snyder, John Romita Jr., Sean Murphy y Shock. Estaremos viendo. La verdad, yo le tengo ganas a ese título por Romita. No soy fan del Batman de Scott Snyder, pero lo estaremos checando. Ojalá que lo dejen ser en este título a lo que hubiese querido hacerlo en el título central de Batman. ¿Y quién estará en el título de Batman? El podcast pasado, que más o menos David Finch nos había adelantado que tal vez estuviera trabajando en un título lleno de acción, pues se había especulado que era Batman y Superman. Ahorita volví a sufrir ahí en la página de Facebook, en la Cumbancha Comics, en Facebook, que él había dibujado. Bueno, si observaron, David Finch tiene el Dark Knight, que en ese momento él estaba dibujando y en algún momento escribió. Bueno, ahora David Finch va a ser el artista de Batman con Tom King, el escritor. Este lo podemos reconocer por lo que ha hecho de Nightwing, que ha sido bueno. El Nightwing es muy detectivesco, como lo comentaba. Hay varios Batman, pero ahorita vamos a ver, yo creo, el detectivesco con Tom King. Otro también que me llamó poderosamente la atención es el título de Wonder Woman, porque regresa uno de los escritores que me agrada también, pero va al título de Wonder Woman, que es Greg Rucka. Regresa, la última vez que había escuchado él estaba en Punisher, así que vamos a ver cómo se pone este título. Los dibujantes son Nicola Scott y Lian Sharp en los trazos, así que estaríamos viendo en casi prácticamente en junio, estaremos viendo todo este tipo de cambios ya en DC. Otro de los anuncios que se dio en la WonderCon Comic Con es de que van a hacer una historia donde sabremos el verdadero nombre del Joker. En lo personal, ojalá y que hagan bien la historia, pero no me interesa mucho saber más del Joker, ya que es un personaje que ha mantenido ese misticismo, ese anonimato que es que es muy bueno, ¿no? Que no sabes ni para dónde va el Joker, ¿no? Ojalá que no le den un origen, no sé. Me gusta el origen de tanto de Broma Mortal como la película de Hitler. Me gusta todo ese tipo de orígenes. Y me gusta que estén jugando con el quizá de dónde venga el Joker. Así que no me interesa mucho, pero si lo hacen bien, pues adelante. Otro de los equipos que va a estar figurando es Aquaman con Dan Annette. A Dan Annette lo hemos visto más trabajando con Nova, con Guardians of the Galaxy. Él va a estar escribiendo ahora Aquaman. Otro de los equipos que cambian es Action Comics con Dan Jurgen. Este lo hemos visto con Thor, Booster Gold, Action Comics, Weekly, así que estaremos viendo cómo se comporta Dan Jurgen en esta nueva etapa. También tenemos a Hobbs Larson, que es una chica, va a estar en Bad Gear, y le hemos visto en True Power 2 y Gotham Academy. También estaremos checando ese título para ver cómo avanza. Otro de los escritores, más que nada estoy hablando de escritores, para ver cómo se estructura la historia. James Tenyon IV en Detective Comics, que lo hemos checado con Constantine, historias cortas de Batman, que han estado en las historias cortas de Batman, las hemos percibido con todo lo que ha hecho Snyder. Ahí ha salido un poco de su trabajo y me parece interesante también, ya que en algunas historias como que no las plantea, si bien oscuras, pero son interesantes. Una, la que me recuerda más es donde están, o la que se me viene más a la mente, es donde está, es un pequeño caso entre Batman y Superman, pero que tienen que llegar a una sesión espiritista donde están invocando a un demonio. Superman no tiene nada que hacer ahí, porque ya sabemos que si es atacado con magia, pues lo neutralizan. Y Batman, su gran parte es resuelve la problemática con el demonio, a duras penas, pero la resuelve. También otro que Nightwing, también vamos a tener un Nightwing, pero escrito por Tim Sale, que vaya, si es el buen Tim Sale, nos puede dar cosas como Long Halloween, Daredevil Yellow, como Spider-Man Blue, si son recomendables. Ojalá y que tengamos un buen Team Sale para Nightwing. También tenemos a Joshua Williamson, que estará trabajando en Flash. Lo hemos visto en algunos What If de Marvel. Ha trabajado un run con Robocop. Es un Robocop más actual, no el de antaño. Y Capitán Midnighter. Así que estaremos viendo a Joshua. No figura mucho en mi radar, pero esperemos que le vaya bien. Para Justice League está Brian Hitch, que lo hemos visto en el cómic de Authority, y también escribiendo Wolverine. También está Robert Vendetti con Al Jordan, Green Lantern, que lo hemos visto también en títulos como Green Lantern, algunos one shot de Green Lantern. También lo hemos visto como en los Red Lanterns y también en Exo Manowar. Así que estaremos checando estos títulos, que los que me agradaron es con Greg Rucka, la Mujer Maravilla. Estaremos viendo también el Rebirth. Estaremos checando también con los Team Sale con Nightwing, que son los que más me entusiasmaron. También Batman, por su parte, y el Batman de Snyder y Romita. Así que ojalá y estamos pendientes, que ya lo estemos viendo pronto. Que les vaya bien a DC en estos cambios que ha sido tanto fílmicos como tanto en editorial y equipos creativos. Así que ojalá y que estemos viendo buenos trabajos. Ojalá y que... Ah, y ahorita también está figurando lo que es Azarel o Frank Miller, lo que están escribiendo, también va a terminar ahí. Ojalá y que también, ya que los primeros dos cómics me agradaron. Ahorita no he visto el final, así que lo estaremos checando, y me agradaron. Así todo lo que he visto me ha agradado, y esperemos viendo lo nuevo con los equipos creativos. Así que Estas son las noticias, la WonderCon Comic Con, el panel de DC y todo el cambio de los creativos. Lo pueden checar en, si tienen más dudas o si quieren ver un poco más de los cambios creativos. Puse en Facebook, pero si ya se perdió en Facebook, la información la pueden ir a checar en el blogspot.com y pueden bajarla desde ahí en mejor resolución. La información las pueden checar ahí en el blogspot.com. Ahí vienen qué otros cómics van a salir, así que estos son los que más me llamaron la atención. Estos son como los que estructuran la columna vertebral de DC, así que chécalos en el blogspot.com, ¿vale? Nos vemos del otro lado. Vamos a empezar a hablar de lo que es Batman Superman. Después de ver la película, ya pude navegar tranquilamente en internet y la verdad se dividió mucho el público, tanto el fan como los críticos y las personas en general. Son como varios flancos, pero vamos a platicar aquí lo que considero, o mi opinión personal de lo que es la película de Batman contra Superman. ¿De qué va la película? Bueno, esta película comienza con los acontecimientos y las consecuencias de la pelea entre Superman y Zod. Pero nosotros vimos esa batalla desde el aire. Ahora en esta película nos presenta esas peripecias, las vemos desde perspectiva diferente. Ya que Superman lo vimos en la batalla desde el cielo, ahora a ras de suelo vemos a la gente que está huyendo, que está en shock, que una gente desolada, una gente que no sabe qué está ocurriendo. Y ahí es donde nos presentan a Bruce Wayne, nos presentan a un Bruce Wayne preocupado por su gente, a un Bruce Wayne que tampoco sabe qué está pasando ni qué acciones tomar contra lo que está viendo. Literalmente está viendo dioses peleando en el cielo. ¿Cómo va a lidiar con eso? Pues saber más sobre esta amenaza, que quién se está enfrentando. Después de todo lo ocurrido, después de los destrozos, mucha gente es dividida, ya que se parte en varias facciones. En esta gente que ve como una figura mesiánica a Superman, se parte también el gobierno, que quiere regular a Superman. Se parte también entre la gente que quedó muy golpeada por los daños colaterales, que quiere que pague, que quiere que sea humillado públicamente, quiere que pague monetariamente, quiere que pague las consecuencias Superman, como sea. Y tenemos a Lex Luthor. Empieza una campaña contra este marciano. ¿Quién es? ¿Para dónde va? ¿Y qué va a hacer? ¿No? ¿Y de qué lado está? ¿Está hostigando al gobierno como para que lo recule? ¿Está incitando a la gente que está contra Superman? Y vemos que muchos medios de comunicación también están entrando en este juego de criticar a Superman. Y más que nada, así con esta premisa, ya que podemos ver que Lex Luthor confronta a Superman de una mala manera. Es un Lex Luthor radical. Vemos a un Bruce Wayne también preocupado por querer saber más sobre este metahumano, y sin querer va encontrando más piezas para futuro. Que lo ve como una amenaza en cierta manera. Y hablando del Lex Luthor, él empieza a mover los hilos. Tiene dos planes. Una es confrontando a Batman y a Superman. De ahí puede que se mate a dos pájaros de un tiro. O si no funciona el primer plan, tiene que es mucho más devastador y podría llegar a ser hasta mortal para la misma Tierra. Con esta premisa es así como se realiza la película de Superman contra Batman. Con esta trama vamos avanzando a películas consecuentes de la Liga de la Justicia. Ya nos presentan a Wonder Woman, nos presentan a Batman y nos presentan a Superman, que son los principales fuerza de DC, ¿no? Es la Trinidad. Vamos con lo bueno. Como ya lo había comentado, es la presentación de la Trinidad. Las actuaciones de la Trinidad a mí se me hacen bien. Me gustaría tomar como principal a Superman. Vemos a un Superman, nos ponen a un Superman novato, nos ponen a un Superman que ha perdido a su padre, y que se está refugiando, está tratando de llenar ese hueco, ese vacío que dejó papá Kent. Tenemos también a un Superman que no es diestro en las artes de combate. Tenemos a un Superman que es pasional. Tenemos a un Superman que sí le está doliendo lo que está pasando. Tenemos entre líneas, vemos que sí le está afectando la crítica de los demás. Por parte de Batman tenemos a un Batman ya con 20 años de lona recorrida, por así decirlo. Tenemos a un Superman que también va perdiendo esa fe por la humanidad poco a poco con la crítica que se le va haciendo, va perdiendo la fe, y Batman ya la ha ido perdiendo con estos años que tiene como superhéroe, y ha perdido también más cosas, ¿no? Ha perdido parece que a un compañero como lo vemos en la película. También tiene cierto recelo con la gente, pero aún así sigue con la batalla. La presentación de Wonder Woman, aunque es poca, nos lleva en el ojo, porque es una Wonder Woman que en los momentos cruciales tiene que resolver con diálogos, lo hace bien. Los pocos diálogos que tiene Wonder Woman los tiene perfecto. No es el eslabón débil en esta película, como mucha crítica al principio no los quería hacer ver, ¿no? Que Gal Gadot iba a tener un papel, no iba a encajar en la película, y sin embargo lo hace bien, inclusive en las batallas cuando se presenta lo hace bien. Otra cosa son los diseños, el diseño de los trajes, el diseño de la coreografía de los combates, las escenas de acción, las escenas románticas. Como les comentaba, es un Superman que es pasional, que apuesta mucho por Lois Lane. También las escenas emotivas, digo, spoiler, las muertes, los rescates de algunos personajes importantes. Inclusive a mí me gustaron los pocos chistes que hubo. A mí se me hicieron entretenidos, digo, rompían un poco con la tensión. Los chistes rompían la tensión que necesitaba ser rota en ese momento. Y nosotros hemos leído muchísimo los cómics, y también me encantó esa referencia a los cómics, ya sea a grandes sagas como Crisis en Tierras Infinitas, Dark Knight, Muerte en la Familia, La Broma Mortal, también es La Muerte de Superman. También me agradó mucho ya había dicho las escenas de acción, pero me gustan también estas secuencias donde hay batallas, no tanto con Superman, sino contra maleantes, contra tratantes de blancas en Ciudad Gótica. Todas esas coreografías, la verdad, a mí se me hizo muy interesante. También se me hizo interesante estas confrontaciones verbales entre Clark y Bruce Wayne, se me hicieron interesantes. Cuando estaban fuera del personaje, ya sea de Batman, de Superman, eso se me hizo interesante, tanto como por la Mujer Maravilla, por Diana, por Clark y por Bruce Wayne. Vamos a entrar a lo malo. Ahí sí espero que me den chance de terminar la reseña, porque sí vamos a escarbarle un poco a esto. Lo malo, creo que la información que contiene la película es muchísima, y gran parte de esta información es ignorada por la gente normal. Aquí siento que la crítica por eso la destroza, ¿no? Porque nosotros traemos ya una carga, ya que hemos leído mucho tiempo, ya sea que tengas leyendo 30 años los cómics, 25, 15, tú ya traes esa carga de haber leído los cómics, o inclusive 5 años, ya traes esa carga de haber tenido la oportunidad de leer ciertos cómics, ves cómo se comportan los personajes. Sabes más de los personajes que algunos de los críticos, así te lo pongo, y es en serio. Otra de las cosas que a lo mejor, más bien, la crítica se le va a la película, es de que, sí, seamos sinceros, tiene muchísimos hoyos, tramas que no llegan a ningún lado, que pudieron haber sido cortadas. La película en algún momento, por esas mismas tramas, ya sea que en algún momento Luis está investigando, ya sea en Oriente, está investigando unas balas, esas tramas no llegan a buen puerto. También lo que es la trama con el gobierno y Lex Luthor tampoco llegan a buen puerto, esas tramas que se necesitaban en la trama, creo que se podían haber cortado. Otra de los eslabones que siento que son débiles, pero como lo había dicho, me gustan las escenas entre Clark y Superman y está Luisa Lane, pero no me gusta que Luisa Lane sea un poco atrabancada, que no piense las consecuencias de sus acciones. Creo que eso es lo principal. Hay veces que siento que Luis es muy, muy arrebatada, muy osada en sus acciones, y sí se siente forzado mucho en el guión. Digo, a mí me encanta me gustaron las escenas con Clark y Superman, pero en esos momentos cuando Luis se pone de atrabancada, cuando Luis no piensa las cosas a futuro, creo que ahí el personaje no llega a convencer el personaje de Luisa Lane con esas actitudes. Hablando de otro personaje que siento que arrastra la película, es como un lastre, como un ancla, es Lex Luthor. Es un personaje que tiene varios problemas, porque nos lo ponen como psicótico, déficit de atención y esquizofrénico. Creo que hemos leído mucho los cómics, pero en las animaciones, donde podemos hacer la comparación, nos ponen a un Lex Luthor que es más es maquiavélico, no es psicótico, porque él es de mover piezas. La primera pieza es de que, ok, vamos a enfrentar a Superman, pero si vamos a perder, ok, pero vamos a ganar algo, vamos a ganar información, Superman va a estar entretenido en alguna cosa y nosotros haremos otra. Es más, más de raciocinio. La segunda batalla, o el plan B, que hubiera sido de Lex Luthor, cuando nos lo muestran en las animaciones o en los cómics, pero vamos a hablar de las animaciones, es de que, ok, el plan B debería de funcionar en teoría, pero no funciona. Pero aún así Lex Luthor sigue ganando algo, sigue ganando información, no es nada perdido, no está nada perdido, no se pierde nada con Lex Luthor. Todo es aprovechado por porque es un villano inteligente. Y la tercera es, ok, si nada me sirve, yo lo voy a hacer, porque sí es muy ególatra, yo lo hago. Y es cuando él entra al ruedo con alguna armadura. Creo que Lex Luthor sí le falta algo de eso, sí le falta, aunque es... Nos plantean que es un Lex Luthor joven, pero sí le falta ese tipo de astucia, ese tipo de pericia. Creo que el Lex Luthor sí es un eslabón muy, muy, muy débil en la película. Y si lo analizamos, creo que muchas de sus acciones y motivaciones, inclusive a su propio cuidado, su autocuidado, creo que no es muy bien logrado. No... Lex Luthor, creo que si bien sí es comparado con otras películas de DC, creo que se parece al Enigma de Batman. Creo que llegaría a ser ese personaje muy exagerado de Edward Nygma, de Jim Carrey, de Batman. Yo así lo veo. Creo que Lex Luthor no funciona en esa película, pero bueno. También hay unas cosas en la película, el ritmo de la película que no nos dejan avanzar en mucho en la trama. Ya había dicho que con esto del Capitolio, donde se destruye, esto que Luis está investigando unas balas, eso detiene mucho la trama de Superman versus Batman. No llegan a ningún lado. En algunos momentos también siento que la película está mal editada. ¿A qué me refiero que está mal editada? Hay ocasiones que no ves que es un sueño y no ves que es real. Ahí en una escena donde, como ejemplo, donde aparece lo que es la figura del velocista, si ya la viste, sale un velocista y le confiesa algo a Batman. Y no sabemos si en realidad es un sueño o es una visión del futuro. Porque si fuera un sueño, al momento de que despierta Batman, unas hojas no estarían volando. No sé si lo checaste, pero no te dicen tanto que si es un sueño. No, ese es un ejemplo nada más. En los otros también, donde está una asunción con Bruce Wayne cuando cae en el clásico pozo y se encuentra con los murciélagos, también ahí queda un poco floja la edición. En algunos momentos también la película... siento que la duración de las escenas tuvo que haber sido mínima. ya que en algunos momentos nos presentan a más más personajes con poderes que pudiera ser que se van a juntar con la Liga de la Justicia. Así no nos especulan en la película. Nosotros que leemos cómics sabemos que es el inicio de la Liga de la Justicia, pero no lo comentan mucho en la película. Nosotros porque leemos cómics sí, nos especulan mucho que nos presentan a varios personajes, ya sea Aquaman, ya sea Cyborg y ya sea Flash. Creo que fue mucha la exposición. Me hubiera gustado que hubiera sido como algo rápido, algo que tuvieras que buscar, no sé, en una segunda vista. Creo que hay cosas que no las dan como muy marcadas, como estas varias veces salieron estos archivos y con los símbolos. Digo, si no sabes de los cómics, pues los pasas de largo, pero si lo sabes, creo que nos lo subrayaron varias veces. Otra de las cosas que nos subrayan varias veces es la figura mesiánica que es Superman, pero ahí te lo están rayando y subrayando y subrayando, pero hay escenas que salen sobrando con dos, tres observaciones que no hubieran hecho. Creo que para mí hubiera quedado diferente, pero sí estuvieron subrayando. Creo que ya aquí entramos en lo raro, porque ya dejemos lo malo. Digo, hay mucho de dónde cortar en lo malo, hay mucho de dónde sacarlo, pero creo que no es mi intención seguir escarbando y escarbando, porque lo vamos a encontrar. Digo, ya le había dicho la edición, ya hemos dicho que Luisa y la mitad de la película que carga Lex Luthor la hunde a la película, no deja que fluya bien la película. Este actor ya había hecho varias películas y creo que cae en este tipo de actores, que es Keanu Reeves o que es Nicolas Cage, que hace, cuando lo contratan tiene que hacer Nicolas Cage. Así que igual el chavo tiene pocas películas, pero se está repitiendo a sí mismo, como si estuviéramos hablando también de Johnny Depp. Está haciendo el personaje como lo ha hecho en otras películas, y creo que para mí ese es otro punto fallido de personaje de Lex Luthor. Por ahí yo lo voy a criticar, porque actúa mucho, salta mucho como actúa como el Joker al momento de, te digo, que la broma mortal que avientan las fotos a Superman y se las enseña que tiene a su mamá secuestrada. Digo, la broma mortal, pero recordemos que el Joker fue quien realizó ese acto, no Lex Luthor. Digo, Lex Luthor hubiera hecho otra cosa, hubiera sido como más de mafia, pero bueno, ahí lo dejamos, lo malo ahí lo dejamos. Digo, podemos seguir escarbando, pero lo vamos a dejar ahí. Lo raro, Batman es su estrategia, es letal contra el crimen, ya que, ya hemos dicho, es un Batman que ha ido perdiendo la fe por la humanidad. También él se ha alejado, como Gal Gadot lo había dicho, como Superman lo está viviendo, que se está sintiendo relegado. Batman pues ya la perdió, pues Ciudad Gótica, pues todo mundo ahí es sospechoso, ¿no? Si se mueve por sospechoso. Y si no, también. Así tenemos a un Batman letal. Tenemos una escena donde es necesario que Batman tome vidas. Yo de ahí quiero. Eso es una opinión personal. De que es una escena igual de premonición. Creo que esa no es de sueño, es más como por eso les comentaba, como que no están bien editadas esas, es como más premonición, como un vistazo al futuro, ya que vemos que Batman está como rebelde, está como trabajando más abajo de la tierra, porque ya ti parece que tiene de enemigo a Superman y tiene un comando élite Superman. Yo en lo personal siento que son robots. Y aparte, como las digo, ahí sí le voy a dar el beneficio de la duda, que igual puedan ser robots. Y aparte pues tiene unos parademonios, ¿no? De Apocalypse. Y ya con los otros, con los villanos normales, digo, hay un villano que es ruso, KGB, pero ese tiene que volver a salir. Así que hay varias escenas donde se muestra que hasta los villanos salen después de un aparatoso choque con Batman. se parte un camión y salen ilesos. Así que si pues seguimos esa lógica, siento que los demás no están muertos. Así que Batman sí se ve demasiado brutal. Es un Batman que hace referencia a Frank Miller. Inclusive también hace referencia a Endgame de Batman. Ahorita también de Endgame, de lo que se está publicando en los nuevos 52. Hace una referencia que es más letal, que es más que es más rudo, que sí es más bulky, que entra con todo, que es que no se detiene, que se utiliza tres formas de detener a un criminal. No va a utilizar ni la mortal ni la normal, la que puede paralizarlo un poco. Lo va a detener dolorosamente. Yo así lo veo, así como lo vimos con Frank Miller, que utilizaba más brutal pero no mortal. Si tomamos esa premisa de Frank Miller, pues no, siento que no está, sí los está apabullando, siento que sí, como Daredevil, digo, en esta temporada, no mató a nadie, pero sí lo dejó en coma, ¿no? No se va a parar, pero está en coma, está respirando, siento que así está actuando Batman. ¿Saben también a qué lo que atribuía? Es a la referencia de Injustice Goes Among Us. Este Batman va más por ahí. También hace referencia, si bien hace referencia a la Torre de Babel de Batman. Otra referencia que también encuentro es a los videojuegos, las coreografías de las batallas, inclusive a la de Wonder Woman, también parece como de videojuego. Está bien, digo, no me molesta, digo, se ve así como que está. Luego cuando lo checas dices, mira, esa coreografía ya la había visto antes. Otra de las referencias que hace es a los nuevos 52. Digo, esta película sí se atañe a esos cómics ahorita que se están presentando. Y digo, y puede haber un poco más, ¿no? De referencia a otros cómics que ahorita se me estén pasando. En lo personal, a mí, digo, me gusta. Me entretuvo. No es una película excelente. Es una película que, pues, si me pides a mí darle para calificación, le doy 6.9. O sea, pasa de panzazo. 6.9, y así quieres redondearle a 7. No es una película perfecta. No lo es, porque excluye a mucha gente. A la gente normal, a la gente que no lee cómics, la excluye. No da mucha información. Si te pones a... Si vas con detenimiento a la película, no da mucha información y mucha gente se queda como que, ¿cómo? Y ese traje que sale ahí con la marca del Joker, y ¿qué onda con ese tipo que está entre rayos? ¿Y qué onda con ese tipo que salió del agua? ¿O qué onda con ese cubo que está absorbiendo el otro pedazo de humano? Wonder Woman. ¿Cómo? No entiendo. O sea, sí, mucha gente se queda fuera. Imagino que va por ahí también los críticos. Muchos críticos quedaron fuera con esta película. El villano, creo que, si bien no concreta mucho el villano, es el punto más bajo para mí de la película, en lo personal de la película. Porque bien no se esfuerza en actuar el actor, literal, o sea, valga la redundancia, no se esfuerza, no nos da más. O sea, ya lo hemos visto en otras películas y no nos da un plus, no nos da un extra con esta película. Luisa Lane, hay veces que actúa como sin pensar. Domsen creo que es el menor de los males de esta película. A mí me... Si bien el diseño de Doomsday, había platicado de la Trinidad, me gustan las situaciones. Digo, Doomsday queda, creo que es el menor de los males. No, el diseño, pues, más o menos, digo, pasa. Y el enfrentamiento con Superman, con la Mujer Maravilla, inclusive con Batman, si lo quieras ver, es de que, pues sí, cumple Doomsday con esa iconografía que tenemos con el cómic de la muerte de Superman. Es difícil criticar esta película porque si bien tiene varios, muchísimos aciertos, hay escenas épicas, las batallas, vemos a Batman nuevamente encarnándolo con otro personaje y no te salta eso, creo que ya vamos de gane con Batman, porque es muy difícil hacer Batman. Yo he tenido mucho desazón al momento que quieren hacer a Punisher. A mí me gusta el Punisher, yo sé, es mi antihéroe favorito, pero las películas, seamos sinceros, yo he reseñado algunas películas que me gustan, pero que han quedado flojas. En verdad han quedado flojas, no, nos han quedado a deber muchísimo. Y Batman, en la mayoría, dejemos a los Batisnit de las películas, ha quedado bien. Inclusive yo soy gran fan del Batman de los 60's. Llámame loco, pero me entretiene, me divierte. Sé que es una yo lo entierro en una parodia. El Batman de los 60's, yo lo entierro en una parodia. Ahorita el de Ben Affleck me agradó. Quiero ver sus próximas películas. Superman, yo no estaba muy de acuerdo con la otra película, pero ya más o menos voy entendiendo para dónde va la película. Como lo dije, es un Superman novato. No comparemos a un Batman que ya lleva años, que es estratega, que inclusive puede llegar a ser detective. Aquí no vemos mucho el detective, vemos al de Frank Miller que se baja de su camión y órale, véngase. Y después piensa, ¿no? La batalla, si no has leído Dark Knight Returns, chécalo, es un buen cómic, en la recomendación del cómic ahorita. Es ese Batman, ¿no? Hay diferentes, puedes decir que este es mi Batman, no es mi Batman, pero a mí me gusta la mayoría de los Batman que se me han presentado en las películas. No todos, pero sí en su gran mayoría. Esta película no... Yo iba sin expectativas, salí con un cierto dejo de que sí, me falta la película, me falta un poco de, no sé si de acción, me falta un poco de desarrollo de personajes, me falta que me desarrollen un poco más a Batman, porque dejan muchos cabos sueltos. A Superman, pues le estamos viendo que está perdiendo muchísimo, perdió una cierta facción de su familia. Sabemos que Superman viene de una familia funcional y en el momento que se muere alguien, pues como que empieza a perder, ¿no? ¿Cómo reaccionarás tú? Ponte en su lugar si alguien falta por algún accidente, ¿no? ¿Cómo se vendría abajo? ¿Cómo estaría su personalidad? No lo sé. Digo, si queremos un ejemplo, pues nos está mostrando esta película, ¿no? No es un Superman muy funcional, no tiene adiestramiento militar como lo tiene Wonder Woman o como lo tiene Batman. Se está apoyando mucho de una humana, es la que lo mantiene anclado, porque ya no quiere saber nada más de nadie. Y es lógico, es un Superman pasional ahorita lo que estamos viendo. Y digo, recalco otra vez, creo que estamos viendo esta versión como Marvel o como Avengers. Estamos viendo, creo que, una versión Ultimate. Yo así lo voy a tomar, no sé cómo lo vayas a tomar tú, creo que es una versión Ultimate de lo que estamos viendo en los cómics. Los cómics se van a quedar, nuestros cómics ahí. Vamos a tener un nuevo equipo creativo y vamos a ver otro Batman, otro tal vez que sea el independiente, el detective, o puede que sea el Batman bulky, o puede ser una combinación de los dos. Digo, hay varias interpretaciones, pero creo que esta película no es mala. La crítica, yo siento que por ahí la destrozó, porque sí tiene huecos. Sí le hace falta muchísimas cosas. Pero entre Batman y Superman, entre Superman la primera película y Batman Superman, creo que hacen una. Creo que ponen los cimientos para algo más grande. Yo espero, en verdad, yo espero que DC nos dé algo más, que aprenda de sus errores. Que esta película, si bien no es perfecta, es disfrutable. No es tan mala como la crítica formal lo hace ver, pero tampoco es excelente como los fans lo quieren pasar a ser. Para mí, pasa de panzazo. si tienes otra opinión diferente, háznoslo saber en lacumanchablogspot.com, también en Facebook con La Cumancha Comics, o en Twitter, háznoslo saber. Y pues nada, ¿no? Así está la recomendación. Para mí siento que fue una película difícil porque como me encanta el cine, me gusta checar la dirección de cámaras, la dirección, la edición, el diseño, las tonalidades que puede llegar la película, el desarrollo de personajes, el crecimiento de personajes. Inclusive por ahí crecieron varios personajes que vimos al final de la película, que si en alguno era un general, ahora ya es un mayor, ahora sí es comandante, ya es otra cosa. Hemos visto poquito, pero hemos visto. Pero también hemos perdido con esta película, hemos perdido cositas. Hay unos easter eggs que tienes que ver. Si la vuelves a ver, creo que eran innecesarios esos easter eggs. Si no iban a salir los personajes, tampoco tenías que eliminarlos, ¿no? Búsquenlos. Hablamos más de un camarógrafo en sí. Salen los créditos, pero lo eliminan, ¿no? Pero bueno. Eso sería todo por mi parte. En lugar de la película queda en un tono bajo, no en un tono tristón, pero creo que vamos a revertirlo aquí en La Cumancha. Creo que es necesario las películas de DC, la tonalidad que lleven. Sí deben de echarle ganas en todo lo que ya hemos dicho, pero son necesarias porque es un buen momento para ser geek. Creo que hay que disfrutar lo que nos agrade. Si no te agrada, pues ni modo, ¿no? A lo que sigue. La verdad, aquí en La Cumancha a mí sí me agradó. Es entretenida la película. No sentí que me hayan estafado con el boleto del cine. Así que chécala, disfrútala. Checa los easter eggs. Lee los cómics que mencionamos. Torre de Babel, Dark Knight Returns, La Broma Mortal, Muerte en la Familia, ¿cómo se llama? Endgame. Si quieres también chécate la animación de Injustice, de la nueva. También puedes ir a jugar el juego de Injustice Ghosts Among Us. También puedes jugar los videojuegos de Batman. Puedes ir a checar la animación de Liga de la Justicia, esta de que va basada en los nuevos 52, y por ahí también te puedes dar una vuelta en Crisis en Tierras Infinitas. Así que es más o menos los cómics que, si quieres checarlos, adelante, para que te vayas dando un poco más de contexto en la película. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Agradezco, ya dijimos un poco de las redes sociales que en las que estamos. También agradecemos mucho a Doña Subcomics que nos deja subir nuestro contenido. Igualmente a Marvel BC, uno por tanto Cuernavaca y otro tanto por Baja California. También estamos en iTunes. Por favor, ahí danos sus reviews. Denos reviews o unas estrellitas. Agradecemos mucho a que nos hayan puesto el reviews en iTunes. También en iVoox y en archivos ORG nos pueden descargar. O si no, pues se van al blogspot.com y por ahí chequen los demás podcasts. Si este es el primero que están checando, pues denos otra oportunidad y chequen los anteriores. Esto nada más fue breve de Batman Superman, porque sí, la verdad, hay mucho, mucho y mucho, mucho que escarbarle, tanto bueno como malo. Pero algo breve, algo, porque ya siento que ha sido saturado el internet con todo esto de Batman Superman, pero pues nosotros de panzazo pasó. No es Gatúbela, no es Electra. O sea, hay que considerar que también medir esos parámetros, ¿no? Que no es una película mala, es una película regular, si me lo dices. Si me quieres apresurar, no es tan maravillosa, pero tampoco tan mala. Así que esto es La Cumancha. Esto fue La Cumancha. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos estaremos oyendo la próxima semana, ¿vale? Muchísimas gracias. Bye. Life. No problem, Aquaman. Hasta la vista, baby.